Des del començament dels temps, l'home s'ha... Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit, amics del Heavy Metal, i benvinguts una setmana més aquí a Metal Vortex. Ja sabeu que estem amb vosaltres els dimecres de 8 a 10 i estem a través de mogollon de plataformes d'aquestes online, més que per les zones que, diguéssim, bufa el vent avui, arribaran molt més lluny. Estem pràcticament a tot arreu. Així és que ja sabeu que prepareu-vos ara per aquestes dues hores en les que aquí, cinc gilipolles o cinc cavallers del metal, estem disposats a donar-ho pràcticament tot i preparar el que és el cap de setmana. El cap de setmana, que com diu Sergio, ja està molt a prop. El dimecres ja significa, quan escoltes Metal Vortex, significa ja que el cap de setmana és a prop. Així és que anem a començar amb Sergio. Bona nit. Hola amigos, buenas tardes, noches ya. Y ya sabéis que empieza la fiesta. Como dijo aquí nuestro amigo Pepe, bienvenidos a la Taberna Rock, Y esperemos que con lo que vayamos a poner, pues paséis un buen ratito, amigos. Sí, hombre, claro que sí. Vamos a empezar, desgraciadamente, como siempre, con noticias negativas últimamente de nuestros grupos clásicos. En este caso, vamos a poner los Pretty Maze con un clasicazo de su LP, primer LP, Red Hot and Heavy, aquel tema que se llama Back to Back. Y bueno, ponemos, ya sabéis, Pretty Maze, porque el cantante pues parece que tiene algún problemilla físico. Pero un problema gordo. Y bueno, pues por si acaso, pues lo ponemos en vida, ¿no? Un problema gordo significa de pez. Porque ya he dicho las frases míticas, ¿no?, en estas cosas, ¿no? Voy a luchar y estaré ahí, ¿no? Sí, Sergio se refiere a que ha sido diagnosticado un cáncer de pulmón. La cosa, hombre, pinta mal, todos los que sabemos. Aparte, es que claro, para un cantante, aunque él pueda salir de eso, que seguro que saldrá, nosotros le damos todas las fuerzas. Obviamente, claro, para un cantante que tener mal el pulmón, pues será chungo. Yo tenía preparado el tema nuevo porque van a sacar disco. Van a sacar, el 8 de noviembre van a sacar disco, que se titulará Andrés Your Madness, y han sacado un single, Serpentine, pero bueno, lo pondremos cuando esté bien. De momento os dejamos con este clasicazo. Pues igual no lo pones, ¿eh? Cuando esté. Ah, no, pues. Tenías que decirlo. Bueno, ponedlo, amigos. Pues cuando acabe de palmar. Después lo pones, amigos. Vamos a poner ese clasicazo. Es un grupo, como sabéis, un grupo muy extraño, porque por un lado mucha caña y después por otro lado muy melódico, pero eran buena gente. Bueno, son. Venga. Ahí tenéis a Pretty Maze, desde el año 84. We'll be right back. Bueno, pues aquí tenéis el primer tema. ¿Qué suena aquest vespre aquí a Metal Vortex? La verdad es que es un trallazo de discoteca heavy total, ¿verdad, Pepe? Sí, de verdad que esto... Para mí esta canción, te has movido ahí, Me ha recordado mis granitos de pubertad. Sí, porque este era el típico grupo que decías, hostia, ¿qué coño son estos, sabes? ¿Y cómo suena esto, tío? Sí. Bueno, y es un tema que punchaban mol en unas discotecas que aquí... Es de les Enfants, es de Sonidos, Rainbow... Bueno, existían discotecas heavy a Barcelona, que penso que no existeix ni una puta discoteca heavy ya a Barcelona. Enveja de lo que está pasando a València, per exemple, a Saragossa, que sí existeixen pubs i discoteques heavy. És una enveja. Sí, perquè són discopars, i te l'asseguro, perquè te lo digo de buena tinta, de que allí, o sea, la música suena como en los viejos tiempos, con volumen A. Claro, no, volumen B, como aquí. Aquí tú imagínate el tequila, lo que había sido. Por cierto, estuvimos el sábado. El sábado estuvimos en la fiesta. Aquí en el Lennon. Exacto, en el Lennon. Ah, pues en el Lennon. Estuvimos en el Lennon. Una party, ¿no? Y muy poca gente, muy poca gente. Y bueno, pues con esas cosas de los volúmenes, ¿sabes? El muy bajito bien. Para que no. Bueno, y bajito y no. Ah, bueno, y una canción más alta, otra más baja. Eso que me saca de quicio, ¿sabes? Ahí los tienes porque hablando. Porque eso lo de escala, yo qué sé. Pero no eres un DJ, tío. Si eres un DJ, tú sabes cuando un tema suena mal, toma bajo, tío. Sí, sí, es cierto. Pones el CD y lo sube, está remasterizado, está remasterizado. Bueno, oye, David, ya está bien, ¿eh? O sea, ya sabéis, amigos, no lo sabéis. El día que tengamos. Que nos podáis ver visualmente, ya veréis cómo esto es la taberna del metal. No interesa lo que dices. Bueno, venga, vamos a continuar. A mí tampoco, pero no vamos a cosas que haces tú. Continuamos, amigos, con otro grupo que regresa. Estamos hablando de Victory. Y voy a poner un disco que... ¿Amb qui la veu? ¿Fernando García? No, que eso lo decepcionante. Ya va a desaparecer. Ni Fernando García, ni Charlie Hun, o sea, ya sabes, Germán Frank más cuatro más. O sea, ya me entiendes, esto para reunirse German para Frank. Festivales y cobrar el German dinero Frank. Y los sí, demás. Bueno, por el nombre, por la chapita, ¿no? Correcto. Voy a poner un disco que todos conoceréis porque estaba siempre... Era el típico cinta que estaba en los kioscos. junto con... Yo que sé, con el de los Tokyo Blade, Street Fighter, Rojo Grandes Éxitos, McCoy, Obsession, el de las gasolineras, el de Motorhead, ¿te acuerdas de aquel de la carabela esa? El César. Disco, bueno, tiempos míticos, amigos, pero este disco, a pesar de que estaba en las gasolineras, era un buen disco. A mí yo prefiero la etapa con el Culture, ese es el disco para mí que tienen ellos, el discazo, pero es que no lo he encontrado, no lo he podido poner. Y como aquí vamos de rollo antiguo, pues no lo he encontrado, pues no lo pongo. Pues vamos a poner el disco de las gasolineras, el Don't Back the Devin, con Charlie Hun a la voz, un tío mítico, y un tema muy metálico, Running Wild. A ver, como grupo. Se suena. Try to hide the kind of thing. A veure, aquí algú està discutint, aquí algú està discutint la professionalitat de la birra que hi ha fora. Bueno, amigos, ahí teníais a los Victory, que, la banda de Tomellos. Ay, que regresan, bueno, y es una banda que tuvo sus buenos momentos. Bueno, y seguimos con metal clásico. Sí, buena nit, Miguel. Es que a mi m'agrada pues, que la gent sàpiga que aquí els noms, per si ve la poli, excepte el meu, pues que s'emportin aquesta feina. David, tuvo hace un tiempo algún problema con la policía vino aquí. Sí. A la suerte de la fregona que teníamos aquí, que si no... Ya sabéis que el metal sigue siendo tabú, ya me entiendes. Qué peligroso. Tuvo que salir a dar la cara, nosotros nos atrincheramos aquí. Sí, cabrón. Yendo Proyecto X. Os la tengo guardada. La escoba para que no entrara la escoba. Guardando todo el material posiblemente. Sí, sí, exacto, guardando el material, el posible. ¿No me entiendes? No, sí. No te entiendo. Bueno, aquí, a ver, sabéis, amigos, los que sois un poco perspicaces ya sabréis de lo que va. Bueno, ¿Cómo es posible? Imagineu-vos en la vostra penya. Quatre tios que us passen dos pams d'alçària i que al final té d'anar el pitbull a mossegar els collons a la poli. Si és que... Bueno, sí, porque está, mandamos unos... No durmió. Bueno, o sea, siempre se sabe que los más chiquititos son los más mala leche. Y claro, cuando viene la poli mandamos a David, que es el más pequeño. Nosotros cuatro, pues nos quedamos aquí. Bueno, seguimos a Pepe por si la cosa se ponía chunga para repartir. No me quedé aquí, estaba debajo de la mesa, ¿eh? O sea, no, bueno, pues venga, va. Seguimos con el programa, con la música, que es lo predominante aquí, lo principal. Y bueno, ya he dicho antes que tenía preparado Pretty Mice, pero bueno, lo pondré otro día, que seguro que habrán momentos. Y vamos a con los Picture, que bueno, la semana pasada los iba a poner, pero al final me decidí poner los Tigers of Pantang. ¿Y por qué decidí entre estos dos grupos? Pues porque van a estar aquí en Barcelona, en el Festival Metal Cova, que ya va por su doceava edición. O sea que un saludo y una felicitación a los miembros de Metal Cova. Miembros y miembras, no sé per si la feina que ahora, está, per la feina que está haciendo. Hombre, por si acaso. Porque si decimos ahora miembros, se pueden pensar que me refiero a otra cosa y tampoco. Bueno, pues los componentes de Metal Cova es una asociación, se dedica a esto de traer grupos y tal, y suelen hacer unos festivalitos bastante arreglados, apañados en la palabra. Sí, ¿verdad? En esta ocasión, pues hablamos de, bueno, montarán como he dicho antes, el 9 de noviembre. Vendrán Tigers of Pantang, del cual les pusimos un adelanto la semana pasada. Picture, que ahora que han sacado disco y os vamos a poner un temita. Night, que son suecos, si no recuerdo mal. Y los ingleses Toledo Steel, acero toledano. Sí, bueno, que son es més desconeguts, la verdad. Perquè Night han retornat. Picture han estat sempre una mica aquí. I Tigers of Pantang també. Home, nombre es un nombre... No, potente. Los he escuchado y están muy bien. La semana pasada o la que viene os pondremos algo. Bueno, vamos a irlo poniendo poquito a poco. Y recordar que se hace en la báscula. A ver, el barrio de Pepe. Sabéis que los que vayáis el Pepe os abrirá la puerta de la báscula. Bueno, mira, decid que venís de su parte, si no tendréis problemas. Algú ha de repassar el nostre programa a través de la fulla web www.radiospiel.net o a través del nostre Facebook, de lo que acaba de dir Miguel. Os lo pondremos la semana pasada o la que viene. Bueno, vosotros decidís. En la pasada, pues retrocedemos en el tiempo y ya está. Pues la semana que viene o la otra. Ahora queda mi yo. Y, sí, bueno, ya habéis visto, ¿no? Bueno. Bueno, pues el caso es que Picture han sacado un disco titulado Wings y os vamos a poner el tema que abre el disco, Line of Life. Es un disco que yo os recomiendo que escuchéis, que es un disco que realmente va de menos a más, que al principio a lo mejor esperáis, claro, los que conocéis Picture... Pero sí que hay temas buenos y sí que hay una cierta retrospectiva hacia sus discos, sobre todo el Diamond Dreamer, que es el cantante que participó en ese disco. Sí que con vosotros, Picture y su tema Line of Life. Bueno, la Little Picture abriendo este Wings con esta canción Line of Life, me parece un gran tema. Luego hay un pequeño bajón, así cuando lo escuchas a la primera, pues empiezan con dos o tres medios tiempos seguidos, ¿qué tal? Pero luego vuelven otra vez a resurgir y me parece un buen disco y muy, muy recomendable para todos. Bueno, en definitiva es un gran cartel. Sí. Iremos a visitar el barrio del Pepe a ver cómo, a ver cómo ha evolucionado. Tratan, ¿cómo? En el último año no había evolucionado mucho desde hace 20 años. O sea... No, y si vos vais a capa la báscula caminan, que no vayáis en cocha, para los problemas siempre de la rivalidad. Para ir caminando, pues, la báscula estabais, ¿eh? Sí. ¿Eh? Pero aparte no, que ir para allá, creo que ya hay una estación de metro, ¿no? Por ahí. Sí, sí, hay una estación de metro. Abierto una. Al Carrefour, que es al Carrefour de Colegi, al Carrefour y el otra. No me recuerdo. Ya ves tú que yo me recuerdo cuando era petit, que feien manifestación al meu pare, amb el 850, de fet, volem metro ja. Tenia 9 de guany. Que il·lusos, que il·lusos. I ja ha arribat, ja ha arribat. Arriba quan jo vaig sortir del barri, nen. Bueno, pues Pepe, a veure... Pues bueno, hola, buena nit a tothom i buenas noches. Y ahora vamos a poner una novedad salida hace poquito en el mes de septiembre y me refiero a una banda de Castilla-La Mancha, concretamente de Tomelloso, ciudad del mismo Tomelloso. Del mismo ¡hostia! Tomelloso. Y sí, me refiero a Binodium. Y yo conozco a esta banda porque tenemos un grupo de WhatsApp, que allí de unos cuantos amigos metaleros, y tenemos ahí a nuestro amigo, al doctor Paco, como le decimos, que es un maestro que aquí, como los presentes compañeros, maestro del metal, y siempre que cuelga el cosa, pues yo siempre le echo un vistazo, porque siempre es muy interesante lo que él cuelga, y colgó los Binodium, le echo un vistazo, y me parecieron una muy buena banda para poder pincharla este miércoles. Y bueno, y dicho esto, voy a meterme de lleno en estos Binodium. Ellos, como se autodefinen, hacen un heavy thrash, aunque yo los considero un poquito más thrash. Y bueno, la canción que vamos a poner ahora es de su segundo trabajo, Involución, que es el susodicho que ha salido en septiembre, que es muy buen disco, y dicho por ellos mismos, comparándolo con su primer trabajo, es mucho mejor, más profesional, porque su primer trabajo... El sos nota. Porque el primer trabajo, el destapar su mentira, suena muy bien, que yo le he echado así un vistazo rápido, porque entre el curro y todas las cosas, pues claro, tampoco es que tenga mucho tiempo. Pero suena muy bien un poquito más. Es que sabes qué pasa, que Pepe está en el sindicato, entonces claro, no tiene tiempo. Aparte del sindicato, el aumento trabajador. Él tiene que estar por el currante, que sepáis que se pidió horas sindicales para ir al Rofes. Por favor, sin dejar de defender al currante, a alguien como tú. Y bueno, dicho esto, lo que decía, que su primer trabajo, el destapar su mentira, suena bien, pero suena un poquito más crudo. En cambio, este último suenan las guitarras más limpias. Y yo creo, esto es una opinión personal, que con el tiempo estaremos hablando de un estandarte en el trap metal patrio. Y cuando saquen su tercer trabajo, yo creo que aseguro que esta gente sacarán un pepinazo. Y además he leído alguna entrevista porque me he informado sobre estos Binodium. Buenas noches, chavales, si me estáis escuchando, a ellos y a toda su peña, que me parece que nos estaréis escuchando. Me parece que en la entrevista, así, por la manera como se expresa, me parece una gente muy humilde, honesto y muy buena gente. Y entonces, pues ahora... Bona gent, ¿no? Como sí, bona gent aquí en Cataluña, diem molt bona gent. Yo creo que son vosaltres. Cuidadín. Y bueno, dicho esto, vamos a poner su CD último, Involución, con la canción Pergamum. Bueno, el que... Binodium. Ahí vamos. ¿Cómo se escribe Binodium? Thank you. Bueno, compañeros, aquí hemos tenido a esta gran banda de Tomelloso, Ciudad Real, llamada Binodium, con ese gran tema Pergamum. Y bueno, y lo único que quiero aclararlo es que si me estáis oyendo, cuando subáis para Barcelona a hacer un concierto, traeros una botellita de ese buen vino que tenéis por vuestras tierras y un queso. Hombre, por favor. Les quería agradecer, es de los pocos, de los grupos que han hecho promoción desde sus redes sociales. Muchas gracias. De que iban bueno, a mí ya han hablado con Pepe, vía WhatsApp, supongo. Vía Messenger. Vía Messenger. Y en cuanto que supieron que iban a sonar, ellos lo han promocionado y tal. Así que bueno, mutuamente se lo agradecemos. Nosotros les ponemos, pero es de agradecer que ellos también aporten su granito para que la gente nos escuche. Así que agradecidos. Y eso, si venís por aquí, estáis invitados. O un día vamos nosotros. Y o vamos nosotros. Bueno, hombre. Sobre todo acordaros del vino y del queso, si subís para arriba. Es el salvoconducto, para entrar en Metal Vortex. Pues bueno, aquí habéis tenido estos Binodium. Y bueno, y les deseo mucha salud y rock and roll para el futuro. Un abrazo, compañeros. Bueno, pues, buena nit, Ángel, continuem. Gracias, David, por darme paso. Buenas noches a Tomelloso y a nuestra audiencia, al resto de nuestra audiencia. Feliz 2020 por anticipado. Si estáis escuchando este programa, significa que no estáis en el cine y no estáis viendo la película, bueno, el concierto, esa segunda parte de ese concierto sinfónico de Metallica, que próximamente saldrá editado en DVD. Y pues nada, es la máxima actualidad ahora mismo. Ya sabéis que James Hetfield tiene algunos problemas con el vino y otras sustancias. Por lo tanto, la gira por Australia y Nueva Zelanda ha quedado cancelada. Peligra la de Sudamérica con la chica aquella de telonera, la Greta Thunberg, esta es. Ah, no, Greta Van Fleet. Vale. La chica. La Greta, sí. Bueno, claro, es la otra, esa es la mosqueada. No, la de las 30, no, es el grupo de. Sí. El grupo de Zeppelin. Bueno, pues nada, vamos a poner un tema de la primera edición de ese Sinfónico Metallica, en esa versión, pues eso, sinfónica, con Michael Kamen conduciendo. Ahora ya, bueno, no sé, se fue al otro barrio hace tiempo. Tampoco está Jason Newsted, está ahora Roberto Trujillo. Y bueno, vosotros mismos, para mí este disco doble, en el año 99, significó, pues eso, reprender una corriente que inauguraron los Deep Purple, si no me equivoco, con ese concepto para orquesta, y que, bueno, concluyó en una moda. Como los acústicos, como los álbumes de remezclas y tantos otros, en el cual, pues bueno, quien el más tonto fabrica relojes, pues aquí el más tonto pues tenía su propio disco con orquesta, desde Scorpions, Kiss, Opeth, por ejemplo, también, Barón Rojo, Paradise Lost, en fin, que más que menos ha tenido su propio disco. En este, pues bueno, a mí personalmente no me acaba de gustar mucho, porque no deja de ser, en mi opinión, pues la misma, mismo concierto de Metallica en directo, pero con música de fondo de orquesta. Es una lástima. Vamos a ver esta segunda parte, cómo será. Y sin más, ponemos un tema que a mí me mola mucho, de ese Master of Puppets, ese The Thing That Should Not To Be. Con todos vosotros, Metallica. Bueno, habéis tenido ese directo de Metallica del 99 desde... Espera, mira la carátula del CD. Me parece que San Francisco, Tomelloso, no lo veo claro. De la orquesta... No, de San Francisco, correcto. No me quería equivocar. Bueno, ¿qué esperáis de esta nueva edición, de este... Segunda parte de este show. Pues nada, un nuevo paso atrás de Metallica, la verdad, ¿no? ¿Qué opinas, Pepe? Que ahora tenés otra vez con rollo de orquestas. ¿No será un paso al costat, quieres decir? Sí, se lleva más eso. Sí, al costat, pero en la borrachera, tambaleándose cap aquí, tambaleándose cap allá. O sea, que viene ahora cuando Metallica más o menos... El 20 aniversario. Es el 20 aniversario. Se han reinventado un poquito con cosas más decentes y que ahora me vengan con este paso atrás. Sí, yo lo veo que comercial, por sacar pasta y... Yo no sé a quién ahora mismo actualmente le puede interesar a mí. Bueno, y más con lo que se lleva ahora, a mí. Que el rollo cafre y rollo retro. Bueno, y que sepáis, o sea, la última novedad de Metallica, que está otra vez ingresado James Hetfield. Bueno, eso sí que me ha parecido auténtico, tío. Ha vuelto a recaer en el pirim pam. Pero yo creo que se aburre, tío. Sí. Es que no me mola ni lo que hago ya, ¿sabes? Que para aguantar lo que hago, sí, tengo es, que es posible que lo de la orquesta haya sido que le haya vuelto al alcohol. O lo de la orquesta. Yo creo que sí, ¿eh? Cosa de la surre y dice, pero que voy a estar con la orquesta yo. Bueno, pues anem a continuar ara amb una altra cosa. Dins de... Hi ha països que de per si... A ver, no tenen... No, a ti te gusta el telón de acero, ¿eh? ¿Cómo te gusta? Bueno, n'hi ha països que no han sigut mai exportadors de heavy metal. Que sepáis, ja lo digo siempre, que este es la única persona que coleccionaba la revista... La revista, ¿cómo se llama? Trans Metal, ¿eh? I per aquí ve el tema. Per aquí ve el tema i a sobre que tenen... Todos los números, ¿eh? Una revista que eran 10 páginas y 3 pósters. Y el Pronto también, creo, ¿eh? Que valía 25 pesetas, el Pronto. Portadas míticas de Foucault y compañía. Pues hi ha països que exactament m'agrada mirar. A mi m'agrada mirar exactament, diguéssim, on arriba el heavy metal. I per exemple, de la Índia, quin grup coneixeu vosaltres de heavy metal? A los Gandhi. Casimira Town, també. Sí, Casimira Town. Pues bueno, sí, acaba de sortir una formació amb el seu primer LP de lo que és la Índia. I es veus i dius, joder, tio, s'han avançat, Bombay, tio. Hawaii, Bombay. Esos son de Madrid, era un trío. No me acuerdo el nombre ahora. Cantaba una tía, ¿no? Cantaba sí, muy sí, bien. No me acuerdo rugía, el nombre. Que rugía. Eran dos hermanos, ¿lo van a jalar? No, sí. Eran otros. Y la tía cantaba ahí una garra. Sí, sí, se agarra sí, un coche con su grupo. ¿Cómo era? Doncs bueno, em va sorprendre perquè jo estava buscant els Carnage, una antiga formació de death metal, i, coño, dic que com ara tothom ve nom INC, no sé què INC, no sé què INC, totes les formacions que tornen a separar, pues Carnage INC, pues no, vaig descobrir que eren de la Índia, vaig començar a escoltar-los i és que sonen de puta mare. Aquest LP dels Carnage INC es titula Tenebris, és d'aquest 2019, i el tema és Death Escape. Aquí el tenim. Con mucho curt. We'll be right back. Doncs són els Carnage NC i és una gran formació i és un gran àlbum el que acaben de treure aquests indis. Els ha costat molts anys de treure a la Índia un LP de thrashmetal, però ara el tenim aquí i bueno, ben fet. Bueno, que sepáis que estan en la càrcel i, bueno, que és possible. Nos saluden. També és possible. Nos saluden i que estan esperando, ja sabes, a que les corten. Dins de la nostra cultura han hecho un crowdfunding para, bueno, pagarles aquí. Lo normal en la cárcel es traficar con tabaco y tal para pedir favores y otras drogas allí con curry, así que amb curry o simplement trafica amb heavy metal, igual, vete a saber. Va curry, té de Ceilán y bueno, yo creo que podrán pasar una estancia agradable en la cárcel. Yo espero que no, que bueno, si productivo. Se venga a Lledoners, que se pasa bien, dicen. Bueno, bueno, amigos, vamos a continuar con un grupo. ¿Tú has menjat lledons? ¿Eh? ¿Qué dius la persona? ¿Tú has menjat lledons? No, no. I tens aquí mogollón aquí d'arbres a Sant Joan d'Espilla, Cornellà, de lledons. I no mengeu lledons? Jo llardons, sí. No, lledons, lledons. Jo llardons. No, no sabeu, no sabeu ni quin és aquest arbre. No. No, tia, pues es menja, és un producte que es menja. Vosaltres a la puta muntanya us moriríeu. Bueno, tu t'has quedat petit, s'ha de menjar això. Jo menjava llardons i mira com he crescut, tio. Veus, jo... Bueno, que sepáis que el David en en su... ¿Qué revista se compraba? Que no me acuerdo. En su juventud bebía mucho vino. En el nombre de Zapaturra. ¡Hurra! Vino de calidad, ya sabéis. De mesa, ¿no? De mesa. Vino de ese... ¡Qué peligro! Famoso ese que nos ponen a los currantes. El Baturrico. El Baturrico. Bueno, amigos, vamos a poner un grupo que nos va a alegrar el día y... Pepe y David saben más de este grupo. Estamos hablando de los Tankard, un grupo, pues bueno, que... Que dedica la birra a la birra. Como mínimo, pues evidentemente tiene muchos puntos en común con todos los metaleros del mundo. Vamos a poner su primer álbum, el Zombie Attack, y yo creo que es el mejor. Sí. No. Que tiene otro... No, el... Hombre, es muy bueno, el tercero, ¿eh? Yo creo que es mejor. The Meaning of Life. Son más profesionales en el tercero. The Meaning of Life. Es un grupo que es bastante diferente a Destruction, a sí. Los otros de... Tiene un toque punk. Sí, es un thrash metal festivo. Sí. Más festivo, más cervecero. No, es tan cerrado. No es un thrash metal tan cerrado como Destruction, o Sodom, o lo Creator. Ni técnico tampoco es. Es un thrash metal más abierto. Y es más guarrote, no es nada técnico. Y es más por la fiesta y la temática. Ya es siempre de fiesta, de cerveceros y... Y como siempre, yo tengo una foto con el cantante, que por cierto, me vino a buscar él a mí, claro. Aquí que sepáis... Te invito una cerveza porque... Sí, completar la frase. Que sepáis que los grupos, cuando van aquí, preguntan por Pepe para hacerse una foto. Sí. Atención. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner ese mítico álbum Zombie Attack, con el tema Anti-Tankard, un tema que también sonaba mucho en las discotecas. Anti-Tankard es un tema que... Sí, y os diré una cosa, aquest álbum es va remasteritzar al 2017. Estuvieron en el último, ¿no? Y a 6 euros, ¿eh? Los que compréis a un disco, que lo sepáis, ¿eh? Con qué chollo que tienes, tío. Estuvieron en el Rockfest del año pasado y la verdad es que sonaron a... ¿A cerveza? A cerveza, sí. Yo creo que el técnico de sonido iba un poco porque sonaban fatal. No bueno, sé si... y para los que no lo sabéis, Tankard es la típica jarra de cerveza con tapadera. Para que no sepa lo que significa una Tankard. El tanque. Y de litro. Yo cuando era joven y no nos manifestábamos contra la OTAN y todo esto, decíamos tanque sí, pero de cerveza. Los Tankard. Bueno, ya sabéis que hay algunos. La última reminiscencia. La única reminiscencia del 68. Venga, pues aquí, a la cerveza. Tankard, amigos, y nosotros nos vamos a tomar una jarrita. Venga. les 9 del vespre. La temperatura és de 18 graus i la humitat del 84%. Bueno, pues espero que tots a casa hagueu pujat la cervesa cap amunt i escoltant-nos a través de la 107.2 FM, 3w.radiodespí.net o a través del nostre Facebook. M'han dit a mi que amb Assalto Mata Radio Rock avui hi ha problemes, ja ho mirarem de solventar. A veure, d'alguna mena o una altra. Com solventes tu? No te veo yo a ti con el món del treball. No, a veure, són whatsapps. Són whatsapps, tio, són whatsapps. Això i, bueno... Hosti, i nostre whatsapp, qual és? Hòstia, al telèfon, hòstia. Però el tenim apagat. 6-35-12-96-96. Ah, no, això són SMS, tio. Ui, on està el WhatsApp? No tenim WhatsApp, vinga. No tenim WhatsApp. No tenim WhatsApp, sí, home, sí. El 6-35-12-96-96. Bueno, ara que som internacionals, també dir-ho en castellano i en anglès. International, pues, 6-35... No, ya lo sabéis, bueno, amigos. Esto es rumano, ¿no? Está más claro que el agua. No, es dígase el idioma internacional que todo me entén. Bueno, pues continuemos aquí. Mira, aquí un conquistador aquí. Venga, va, aquí le toca. Sergio. No, yo ya he puesto. Bueno, pues. Pues Michael. Ah, sí, sí. Yo, es verdad, si te he puesto. Oh, se me pasa el turno. Joder, pocos se asomen y no se enteren de todo de birra. Bueno, otro de los discos que han salido esta semana es el Extreme Power Metal de los Dragon Force. Extreme Power Metal. A toda pastilla, ¿no? A toda pastilla. Hay algún tema que, bueno, que parece que intentan abrirse un poco. Que la pastilla no funciona. Y bajar, que la pastilla no funciona. El chino va toda castaña. Pero... Y bueno, pues... La verdad es que es un grupo que siempre he considerado que, bueno, que siempre corren mucho y no sé hacia demasiado, dónde. ¿No? Sí. No, el problema no es correr mucho, sino hacia dónde corres, ¿no? Y si siempre... Pero bueno, la verdad es que este último disco parece que, bueno, que lo han hecho más melódico, con canciones un poco más abiertas, ¿no? Pues a más tipo de ¿no? público, son británicos, sí. Lo que pasa es que, bueno, todos tienen una ascendencia de todos lados, ¿no? El guitarrista sobre... No sé si es chino, coreano o de por ahí, ¿no? Ahí está uno de Cornellá, ¿no? Dicen. Cornellá tienen también. Bueno, me pasa igual que a mí, que a veces cuando ve muy machino también. o cuando vas al baño y vas un poco estreñido. Pero... Hola, tío. Ya sus tiempos de nobleza. La mancha ya está una mica furiosa. Ha bebido mucho vino este, tío. Sí. Como Jake Hetfield, ¿no? O sea, igualito que Hetfield. Bueno, el caso es que Dragon Force se dieron a conocer porque, bueno, eran un grupo, bueno, de lo más normalito, y de repente se dieron a conocer porque una de sus canciones salió, no sé si era un Guitar Hero, sí, o Dan sí, Hero, sí, tengo hasta así. Un compañero de curro, claro. Que me lo pone, y Dragon Force eran el chungo del Guitar Hero, el grupo chungo, el que no se pasaba nadie, porque iban a tal castaña. Que claro, quemaban a Nintendo, lo que fuera, rayos, que la consola la quemaban, porque no tenían huevos de llegar a ese nivel, ¿no? Era, y incluso gente que se lo pasaba sacaban vídeos en YouTube. Hay más vídeos de gente intentándolo copiar o pasarse la pantalla del juego, lo que fuera de Dragon Force, que vídeos de Dragon Force. Y eso les dio un empujón, pero son conocidos como los chungos del Guitar Hero. El caso es que, bueno, han estado alguna vez en... Yo los vi en directo y la verdad es que a partir de ahí dije, ojo, que aquí hay algo más. Bueno, ¿no? Yo recuerdo no con muy buen... No con muy cuando, buen recuerdo. Fue en el Rofer, me parece que hace 2 o 3 años, ¿no? Pues yo tuve la ocasión de verlos en el Apolo y tocaron con Turixas. Este grupo sí. Y la verdad que me quedé flipando. No, la verdad es que son una caña. Y si nos fijamos en los solos, son tremendos. Vamos a poner el tema 6 del disco. Es un polvo para que veáis que él escucha los discos. El tema 6. No, y además es el single. Es siempre recelar, amigos, del que te pone el tema que abre el disco, que yo soy mucho de esos. Yo lo he escuchado el disco, ¿eh? No, que sepáis que todo el mundo sabemos que el primer tema suele ser el mejor. A ver si en YouTube, si nos puede poner aquí Ángel el vídeo de YouTube, de la canción se titula, a ver si la tengo por aquí. Fire. No. Razor Blade Meltdown. Yes. Y la verdad es que es un vídeo hecho con animación muy, muy divertido. Además, en plan gore, a mí que me gusta la película. Se les ve, si no os gusta mucho los Dragon Force, disfrutaréis de este vídeo porque se decapitan, se dan de hostias, se parten la guitarra en la cabeza. Así que por lo menos, mira, si no os gusta, por lo menos ves cómo se destrozan que entre Miguel ellos. Miguel tiene un toque oscuro, ¿eh? No sé, se ve que duerme con el hacha, ¿no? Como sabéis, yo soy muy, muy fanático de las pelis de terror. Yo a los festivales de cine de terror de Sitges, este año... Mira, es ahora en estas fechas y este año no he podido ir porque este año estuve, esta semana no pude ver la cabalgata zombie, ¿no? El corra... Son de ficción, ¿no? Que esta semana pasada. El zombie walk. Y no pude verlo, pero siempre voy. Y alguno fue, más. Fue, ¿no? Montserrat, perdón. Bueno, pues vamos con la música. Dragon Force, su disco Extreme Power Metal y su canción Razor Blade Meltdown. Los videojuegos son los de la semana pasada. Ahí hemos tenido los Dragon Force, un tema veloz, un vídeo. Bueno, la verdad es que nos hemos quedado. No decías que habían bajado el pistón. Bueno, en este tema sí que, pero bueno, es muy melódico y tal, y el tema está muy bien, y los solos realmente espectaculares, ¿eh? A una velocidad vertiginosa, pero con melodía y hay. Sí, sí, pero bueno, pero hay musicalidad ahí también, ¿eh? No es simplemente. Lo que pasa es que este tema sí que es verdad que es de los rápidos, pero si escucháis el otro tema, el Highway to Oblivion, me parece que Her Demolition, ese tema es mucho más melódico y tal, más para el mercado. Pero bueno, es que es un gran disco, un gran grupo, y realmente para verlos en directo es tremendo, sobre todo los guitarristas van a una velocidad impresionante. Bueno, pues continuemos con la tramuguda. Pues bueno, ahora os vamos a traer una delicatessen, que es un grupo de hardcore punk y hardcore melódico. Yo, como siempre, en mi onda, porque en mi vida musicalmente hablando no puede faltar el hardcore punk y el hardcore melódico. Yo os traigo una hardcore super melódico, tío, ¿no? Ya. Hardcore melódico, pero bueno. Bueno, no, ahí. Y que son un grupo de California. Os hablo nada más y nada menos que de los Ignite. Y aquí os traigo un tema extraído de su cuarto trabajo, Our Darkest Day, del 2006, con un tema que yo, cuando lo escucho, se me ponen los pelos de punta, que es una versión de U2, que ellos la versionan a su estilo, claro está, y me refiero al Sunday Bloody Sunday, de U2. Aquí os dejo Ignite con ese gran temazo y a flipar, compañeros. Ignite. Bueno, aquí habéis escuchado esta super gran banda Ignite y con el super tema de la versionando a U2, el Sunday Blood Sunday. Buen tema, gran original. Vizca el hardcore punk. Bueno, Ángel. Bueno, estamos de actualidad, también tristemente de actualidad, y es que esta semana se ha ido también al otro barrio un tal Ginger Baker. Para los que no estéis más puestos, el batería de una de las bandas definitivas, proto-metal, proto-rock duro, llámalo como queráis, ese trío de los 60 que fue Cream. Cream, donde militaba, bueno, estaba el mismo Baker, estaba también el bajista, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Jack Bruce, ¿no? Bruce, correcto, que también se fue al otro barrio. Y un tal Eric Clapton, que juntamente con, en mi opinión, juntamente con Jeff Beck y Jimi Hendrix, eran el tripartito que lo arrancó todo. Luego vino ya Led Zeppelin, lo que tú quieras. Eric Clapton, manos lentas, ¿no? Eso dicen. Y bueno, insisto, si habéis visto los conciertos en los shows, me parece que eran 8 shows en el Royal Albert Hall, con todo vendido en 2005, y escucháis ese bajo, escucháis esa batería, esa guitarra, os dais cuenta de que hay muchísimos grupos, empezando por los Faith Four de Birmingham, a los hermanos holandeses, no, etcétera, los, que han mamado muchísimo de esa banda. Lo del Big Four es mentira, eso no han chupado eso. Esos han chupado. Los Faith Four, si escuchas al bajista sabrás. Sí, sí, bueno, el Big Four ha chupado otra cosa. El Faith Four, no los Big Four, esos son otros. Bueno. A lo que íbamos, vamos a ver un tema de esa reencarnación que hubo a partir de los 90 y con esa la base rítmica de Bruce y Baker, pero con otro guitarrista en lugar de Eric Clapton. Hablamos de Gary Moore, que incluso llegaron a tocar aquí en España, en el Palacio de los Deportes, con ese BBM, ¿vale? Y vamos a poner ese primer tema, que bueno, que huele también totalmente a Cream. Pero de hecho él cantaba canciones. También, sí, cantaban todos. Bueno, en vacaciones y otra cosa, en vacaciones, hecho, ¿no? Y en este tema canta él. Y además dedicado a Sergio, porque es el tema número uno, Waiting on the Wind. Entonces vosotros, BBM. tío, ese temazo. Un grupo, un proyecto. BBM, repensemos. ¿Cómo Baker. Dirías, Pepe? ¿Hardcore punk? O hardcore punk, hardcore melódico y hardcore a tutti plen. BBM, Brace, Baker. Bruce y Moore. Bueno, un tema muy cremoso. Sí, hubo mucha controversia porque, claro, el Gary Moore se puso los zapatos del Eric Clapton. Eric Clapton, y bueno, hubo, pero yo creo que fue un acierto hacer un disco. Porque si hubiera sido ya simplemente, pues yo me pongo aquí, como hizo el canalla este del Arian Asbury con el rollo de los dos. Pues dice, ¿no?, que estuvo muy bien, ¿eh? Que, sí, lo, que sí, lo vio. Sí, bueno, ya, pero. Otro, rollo, otro lo puede muy bien. Pero claro, si no sacas un disco, ya me dirás. Pero eso ya. Bueno, pues anem a continuar amb una curiositat. Venga, és, és que és, em costa que molt que dir-ho. David està buscando grupos en Marte. Hay gente no, que busca agua. No, no, él mira, busca un grupo de... això és un reconeixement. Marte. Busca vida inteligent. És la, hay gente que busca vida inteligent en otras galaxias. Birra inteligente. Él busca trash y... Directamente, trash metal. Y es, aquesta forma... con alguien. Con alguien en Marte. Es una formación que te ya. Es una formación. Ni te case ni te empaque. Ole. El miércoles no te digo. Es una formación que tiene una cierta trayectoria. Igual vosotros, seguro que fiqueu la bota, a más Hammersmith. ¿Conoceu el Hammersmith del 80? Bueno, no sé, yo conozco Hammersmith de un. No, pues bueno, es un Hammersmith, porque es una S, una SEAC y después Mit, amb dues T's. O sea, no sé si es Hammersmith o de un. Hammersmith, pues bueno, van sortir una formació alemana, a l'any 85 va treure el seu primer LP i van desaparèixer. El 87... Oye, todos los grupos que tú pones de los 80, todos desaparecen. Sí, mira, por algo será, a lo mejor, ¿no? Si no tuvieron mucho seguimiento. ¿Qué revista será, Sergio? ¿Qué revistas? Él tiene todas las revistas, Transmetal, que lo sepáis, que yo sé dónde los tiene debajo de una cama. Una caja de madera. Tiene rota la... Tiene rota la... que sepáis que tiene rota la pata, porque seguramente no, ahora ha hecho cosas ahí guarras. Y lo tiene como soporte. Sí, y tiene revistas de esas Interview, pero... Como soporte. Tiene el Lip y el Interview. ¡Hola! Ha dicho el Lip. Así como pegajosa, que no se pueden abrir, tío. Yech. Eso es el tiempo. Caja de frutas, la humedad, eso es por la humedad, hombre. De frutas, tío. Doncs curiosament, a Alemanya, l'any 85, treuen un LP aquesta gent que es diu el Hammersmith, i el 87 agafen el nom una altra gent, que portava ja quatre LPs i s'anomenen Pierrot. Pierrot és una formació clàssica d'Alemanya, diguéssim, pioneres dins el heavy metal, i adopten el nom de Hammersmith, de Hammersmith. Y ahora el 2019, después del seu LP... ¿Cómo se llaman, tío? Que me lo quiero bajar. Hammers. ¿Hammers? ¿Son indios? Joder, Hammers... Es que... A ver, tío. Mira, una M... Una A... Ema... Ema... E... R... S... C... A... Ema... I... T... T... Ya la canción del veo. O sí, que para eso te que... ¿Han dicho por lo pasado? Es comer Hammers Metodeon, pero no es eso. Es una SEAC intercalada. Por ahí, para allá en mig. Pues van treure aquesta gent també al 87 en l'EP, després de passar-se el nom de Pierrot a Hammersmith, Hammersmith, i ara treuen el nou LP que es titula Doctor Evil, amb temes pues, que són bastant enganxosos, com aquest mateix Saints of Rock. Si el problema és per a mi, per a mi. Down the walls, we don't need no alibi. Doncs aquests teniu i sonen de puta mare aquesta gent, ja us dic, amb un nom bastant curiós, però bueno, mirant l'EP o el que sigui, doncs segurament ho trobeu. Sí. Así es que continúe, Mara. Este va aquí mirando aquí. Bueno, pues bien, amigos, vamos a continuar con una banda actual. Bueno, que ya tiene 5 o 6 discos. Estamos hablando grupo sueco Los Bullet, un grupo que siempre le hemos tenido aquí mucho cariño. Sí, sí, y que era esa época de Bullets. ¿Eh? Ah, ¿no son Bullet Boys? Bullet, desde ¿qué? Suecia. Ah, bueno. Grupo, bueno, pues que. Que hacen bien las cosas, pero es verdad que no hay un cierto progreso de gente que va a verlos, porque no pasan de hacer este 3, o sea. Ni de, bueno, yo los voy a ver al Rock Sound. Al Rock Sound, pues imagínate. La verdad es que es un buen grupo, un grupo metalero, un cruce entre AC/DC y ACEP, podríamos decir. Con un cantante muy peculiar, un tío con alto tonelaje, ¿no? Podríamos decir que es el Mesías Marcolín, pero en plan metálico, ¿no? Y nada, ahí os voy a poner un temita que se llama Hammerdown, un tema de su último directo, que es un directo que, para el que no lo haya escuchado, pues resume bastante lo que son esos 4, 5 o 6 discos ya que tienen, que no me acuerdo. Ahí tenéis a los Bullet. Hammerhead. Hammerdown esa. We'll be right back. Bueno, después de los Bullet, que vamos a ir con un grupo aquí, Pepe y yo a lo mejor vamos, van a han sacado disco y además van a venir el próximo enero de gira. Estoy hablando de Toy Dolls. Sí, señor. Toy Dolls. Lo tengo en la agenda. Que han sacado el episodio 13, episodio 13. Y bueno, es un grupo así de punk rock, ¿no? Cachondeo. Pero de cachondeo, de fiesta, un grupo de lo más festivo. Y no solo eso, los Toy Dolls. Y no solo eso, sino que además, bueno, han sacado un disco. Ya hace, no sé si fue su último disco o el anterior, hicieron una canción dedicada a Magaluf. En esta ocasión hay una canción dedicada al señor Benidorm. No podía evitar. Estos son británicos. Sí, son ingleses. No podía evitar ponerlos. O sea, vamos, no puede ser que un grupo haga una canción dedicada a Benidorm y no ponerla. Si os ponéis la letra, pues hala eso, de paella, chorizo y cosas de estas. Y gente, ¿no? Joven, ¿no? Allí. Costa. Amb un tío, amb el guitarrista que té... És un metro 30, un metro 35, no, lo que fa aquest pavo? A l'Olga, es diu Olga. Sí, sí. Rafi sí. Llegó a ver los Toy Dolls, ¿eh? Sí, son muy... Yo los he visto desde el 80 y pico. Els vaig seguir en aquest grup i són de puta mare. Cada 3 o 4 anys venen per aquí. Sí, l'última vegada los vaig veure al Poble Espanyol, en Sociedad Alcohólica, sí. Talco... Tocaban barrelillo y de verdad que encara me fan mal las camas de bailar y de saltar. Pues nada, esperamos que este enero, vamos a decir un poco la gira. El jueves 16 de enero estarán en la sala Bud de Madrid. El viernes 17 de enero en la sala Santana de Bilbao. Y el sábado 18, el sábado además, y, ¿no? Y recordarte, Miguel, que hacen la gira de su 40 aniversario. Harán la gira 40 aniversario y además presentarán este disco, episodio 13. He dicho el día, el sábado 18, en sí, Razmataz. Así que, bueno, va a ser un fiestón. Un festival. Un fiestón. Yo si puedo, yo iré. Yo lo tengo en la agenda y creo que iré, seguro, no, segurísimo. En enero me coincide con Dream Theater para que veáis mis gustos, ¿no? O sea, me voy del progresivo, de canciones de 10 minutos a los 3 y 2 que no llegan a los 3 minutos. Pero bueno, me gusta también divertirme. Joder, no todo va a ser... ¿No? Trabajo. Trabajo y comidas de cabeza. He estado muchas veces contigo y te gusta divertirte, ¿eh? Ya me entiendes. Pues es cierto. Así que vamos con la diversión y vamos con este señor Benidorm de los Toy Dolls. Muy divertido. Always, always, always on the cost of black. Bueno, divertidísimos, divertidísimos de Toy Dolls, con este último disco. Obviamente, al ser un 40 aniversario, espero que también hagan mucho sí, de recorrido disco. Para mí, bueno, sobre todo, hay ahora el Wacky Wacky Toy Dolls y... El Wacky Wacky era lo mejor, pero sí. Yo digo una cosa, aquesta peña es fa repetitiva. Es bueno, festiva, son... pero entonces el LP es fa repetitiva. Sí, bueno, pero bueno, también, a ver, claro, es que, a ver, por eso a mí también me gusta el progresivo, ¿no? Para intentar cambiar un poco. Pero para pegarse una fiesta y ir a un concierto con 20 sí, canciones sí. De 3 minutitos cada una... Es un concierto para llevar las gafas, cuando entras, te ponen las gafas, te ponen las de 3D. O te ponen una cuerda... para que no se caigan. Para que no vuelen. Yo llevaré las gafas de las Bulls. Yo tengo que contar una anécdota, lo digo, amigos, porque yo recuerdo una vez, cuando era pequeño... Explícanos. Cuando era jovencito... Os cuento una anécdota. Transmeta, la revista Transmeta. Me acuerdo que aquí está mi hermano, y ya sabéis que íbamos siempre al San Juan a celebrarlo a San Juan. Y una vez había, no sé qué coño pasaba, que había una fiesta. Llegamos más pronto, y había una fiesta que ponían... Cicatriz, cosas de este. Me acuerdo con la de Lola, esa la de Lola. ¿Por qué estás sola? Empezó la cosa y ya sabéis, que se pone a calentarse y de repente, estoy bailando tal cual. Y de repente me di cuenta que no estaban mis gafas. Que no veías bien, veía por rollo. Pero lo que vi después os lo imagináis, ¿no? Pisoteada. Exacto. Bueno, pues ya está, ahí lo dejo, amigo. Ahí lo dejo. Pues nada. Una anécdota más. Pues nada, las enseñanzas de Sergio nos dicen que cuando vayas a un concierto de esta gente y tal, salud. Os pongáis las gafas de Abdul Jabbar. Venga, adeu, Sergio. Y nada, y seguimos con más música. Venga, continúe, Mara. Pues bueno, ahora os traigo... Y volveremos a nuestros inicios, a nuestra adolescencia, y os traigo una novedad que ha salido hace bien muy poquito del horno, a finales de septiembre, y me refiero a una banda catalana de Barcelona, que son ni nada más ni nada menos que los Lira Morten. Aquí os presento su debut con este gran disco de auténtico heavy metal, con una propuesta de heavy metal clásico, pero más potente, un poquito más agresivos. Y decir que esta banda ha hecho un poquito los deberes, cuenta con miembros que provienen de otras bandas del metal barcelonés como Brook, Morning Signet, Dragon Slayer y Alianza. Esto es Dragon Slayer. Sí, sí, y bueno, y nada más que decir que aquí os dejo este temazo de esta gran banda debutante, Lira Morten, que es con su disco debut, Contra el Tiempo y el Destino, y con el un tema, Con el Alma Muerta, que colabora nada más y nada menos que Silverfish, el excantante de Muro. Y bueno, os dejo aquí esta gran banda barcelonesa, Lira Morten, con este debut, Contra el Tiempo y el Destino, y su canción, Con el Alma Muerta, Lira Morten. Me persigue y no me deja. Bueno, aquí hemos tenido esta gran banda que debuta los Lira Morten. Y no nada más que decir un pequeño... Que si alguien de algún amigo suyo los escucha o tal, que les pueda comentar que si quieren venir aquí y nuestro maestro Miguel hace una entrevista, que estaríamos encantadísimos en recibirlos. Pues aquí habéis tenido a esta banda catalana, Lira Morten. Aupa el heavy metal, sí señor. Bueno, pues anem a continuar amb una formació anglesa que dins d'un heavy metal poderós de la nova fornada, pues estan donant una qualitat bastant bona. S'anomenen Starborn, i aquest nom em costa menys, perquè jo allò de Hammerschmidt fins als alemanys els hi ha de costar de dir-ho, jo penso. Pues anem a escoltar aquesta formació Starborn, un quintet tradicional, amb el EP Savage Race, que és la seva presentació oficial, amb 8 temes, i el tema Beneath an Iron Sky. Ja pràcticament tanquem Metal Vortex, o sigui que estigueu alerta. Doncs aquí teniu aquesta fantàstica formació anglesa, que són els Esterborn, amb el seu estreno i amb un regust de clàssic de heavy metal. I, bueno, ja pràcticament tanquem aquí i anem a repassar. Festa gratuïta a Canyelles, amb tribut a Kiss. Festa gratuïta i festa de, que val 5 euros aquí a la Boulevard, aquí a Sant Joan d'Espí. 5 euros amb consumició. I consumició. I, Miguel... Bueno, vamos a acabar el programa. Buenas noches a todos, hasta el miércoles que viene. Y no podemos acabar sin decir que los Sacred Rage han sacado disco, Awakening se titula, y que estarán de gira el mes que viene, el jueves 21 en la Sala Salamandra, el viernes... No, el viernes... Sí, no, jueves 21. Jueves 21, sí, sí. Jueves 21, viernes 22 en la Sala Mon de Madrid y sábado 23 en la Sala Santana de Bilbao. Me ha corregido bien Pepe porque él va a ir, lo tiene clarísimo de que va a asistir. Y nada, pues nada, estos dos minutillos que nos quedan, pues vamos a poner un tema para que veáis cómo es su último disco. El tema 7, es un disco de 8 temas nada más. Así que ponemos el 7, que es el que más me ha gustado a mí, que es Revolution. Y con esto, pues nada, nos despedimos hasta el miércoles que viene. Bueno, compañero, Fistimecras, y un saludo a Tomelloso, compañero. Eso mismo. Acordaros del vino y del queso. Les 10 de la nit. La temperatura és de...